la certeza de una piedra en el aire. Radionauta 106.3. ¡Volvimos! Después de tantos meses. Trinchera de amor y lucha. Magia oral. Sumate a nuestro arco iris. Entrevistas. Pronóstico astral. Poesía. Información y las charlas más picantes en el Olga Vázquez. Escucha Venganza Radio Efectiva 106.3 Radio Nauta. Atornillate al dial. Martes a las 19 horas. Y hasta ahí llegó mi amor. Basta con tanta letra. Solita me mantengo, pa' donde quiera voy y vengo, hago temblar. Hola, hola, hola, hola. El nivel de confusión, tarde y confusión en la radio, no sabemos si estamos grabando, si estamos al aire, si no hay antena, no hay internet. ¿Qué hacemos? ¿Salimos igual? Porque estos vienen de Romero, de la Loma del Locote, a hacer el programa, así que vamos a aprovecharnos. ¿Cómo andan? Todo bien, todo tranquilo, por suerte. Muy tranquilo. Acá con muchos faltantes. Ay, sí. No, sí, la trupe está muy fin de año, ¿viste? No tengan ganas de hacer una goma, más la coyuntura que te está reventando la cabeza. Bueno, decís, bueno, no voy, hoy no voy. A mí lo que me tiene un poco agobiada, porque el clima electoral es tremendo. El clima social todo me destruye y el clima... El clima. Ay, sí, horribles. Tiempo, con lo nublado. O sea, está bien para estar en la camita, pero para sí. Estar haciendo cosas te da un poco de. Yo pensé, estarías mejor que las camas que ir a. Bueno, me voy. Dudaste entre la cama y la radio. ¿Y la radio o las camas? Bueno, igual me vines. Mili dudó primero que vos y se fue. Sí, se fue directamente. Para mí, la Mili se fue con algún machimbre. Sí, se fue con machimbre. Sí, creo que sí. Le vino se fue a poner machimbre en la casa. A calendar pava. Siempre nos cambia por otra. Bueno, le mandamos igual saludo. Nosotros pensamos mal y por ahí está haciendo torta frita. A la loba también le mandamos tomando saludo. Mate cocido. ¿Usted se la imaginan a Milagros haciendo torta fritas? No creo. No sé. No lejos del fuego puede ser. Porque su mamá le hace toda la comida. Sí, a todo. Tan divino. Le cocina todo. Tan divina, agraciada con la madre. Le vamos a mandar saludos a la lobita que estaba acompañando. A la loba, que bueno, que le mandamos saludos porque la casa de la amiga parece que se quemó, dice, por eso no pudo venir. Bueno. Sí, pobre, bueno, ahí mandándole a la embajadora de la radio, a que la acompañe y le haga unos mimitos porque son momentos medio difíciles, ¿no? Sí. Bueno, ¿alguien quiere decir desde dónde estamos transmitiendo este programa de radio? Desde el Olga Vázquez, ¿y no de dónde? El mejor lugar en La Plata, ¿no? El mejor y también le damos cultural. Gracias a Radio Nauta a por el espacio. A Paulito que nos está esperando. Operados casi no salimos, pero bueno, hay que hizo todo para poder salir. Y nos encontramos en 60, 10 y 11, La Plata. ¿Radio Nauta? Los podés escuchar por Radio Nauta 106.3. Si no, lo podés buscar por Instagram como Venganza Radio Efectiva y si no, como Radio Nauta. Y ahí tenés todo. Ahí no escuchas todo. Ahí salimos todas desnudas. Y no, mentira. Se van a emocionar y lo van a buscar. No. Ese es mi inconsciente nudista que quiere meter desnudes en todos lados, pero no va. Acá hay mucha pulcritud a veces. El Olga, de la tetera a la pulcritud, nada. Las teteras, no sé. Bueno, ¿les parece que vayamos a escuchar una musiquita, diría la loba? Sí, ahí volvemos. No. Te estoy deseando delirante. Ya no sé ni cómo te lo voy a decir. Quisiera que lo adivinases. Y sin darte cuenta te alejas de mí. Prefiero no pensar. Prefiero no sufrir. Solo quiero que me beses. Lo único que anhelo es tenerte. www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Volvimos, después unas buenas temas, unas buenas músicas, volvimos. Ahora, bueno, vamos a una buena noticia que tenemos, que son un poco de política, de todo un poco tenemos hoy. Sí. Y bueno, también le mandamos saludos a los nuestros oyentes que siempre están escuchando, que están en las redes también, que siempre están, también nos escuchas, que grabado ya, pero bueno, escuchan, ¿no? Le mandamos un besote a todos los que nos escuchan. Sí, que nos sigan en las redes. Que sigan en las redes. Que hagan publicidad, que compartan nuestros links, por favor. Tenemos bastantes seguidores igual en Instagram. ¿En serio? Hoy sí entré, después de tanto tiempo. ¡Oh, muda! ¿Somos populares o todavía no llegamos a la tenemos. ¿En el Facebook o en Instagram? En Instagram. Ah, mira. Lo siguen mucho. Ahora solo importa Instagram y TikTok, que no tenemos, pero... Ay, podemos... Ah, él anda mal en TikTok. Esa es una máquina de generar contenido. Debería pagar de TikTok. Estaría bueno también hacer de TikTok y subimos también para que escuchen. Tenemos 907 seguidores. Ah, qué buenísimo. Le mandamos saludos a los que nos escuchen. No está mal, pero queremos más. Y sí. Queremos llegar a los 10.000 seguidores. Está bueno, pero para eso hay que hacer lío. Lío y hacer noticias. Tenemos que sortear algo. Sí. Pero no tiene que escribirla en el Instagram también la gente que nos... Sí, por lo menos que la gente con que nos bardee ya va a hacer que otra persona que responda y eso va a mover nuestra cuenta. Sí, hasta que insultos también recibimos insultos. Bueno, vamos con las noticias. Bueno, dale. ¿Quieres arrancar a mí? Se muere de un síncope. Vamos con la noticia de Julio López. El Estado argentino llegó a una solución amistosa... Antes la CIDH. ¿Los querés contar un poco, dale, Chana? Sí, no la quiero hacer larga, pero la voy a hacer larga. Porque, porque amerita. Más que nada, la noticia salió recién, hace poquito nomás. Hace unas horitas. Sí, sí. La CIDH es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es un espacio donde a veces cuando la justicia de los países locales no encuentra, o sea, no garantiza el acceso a la justicia, uh-huh. Las personas que son afectadas por la vulneración de algunos derechos, particularmente en este caso Jorge Julio López, fue dos veces desaparecido por el Estado argentino. En su segunda desaparición, la última, en el 2006, digamos, generó mucho revuelo porque él estaba básicamente, fue testigo clave para encarcelar a Miguel Ángel Echecolás, entre otros dictadores y personas que estuvieron como vinculadas a la última dictadura militar en nuestro país, que como siempre decimos, es una dictadura que es militar, que es eclesiástica, que es civil, porque tuvo de alguna manera un entramado que permitió que este plan de exterminio contra las ideas marxistas o contra los militantes que querían un cambio social profundo y radical fuera profunda y de alguna manera pudo como detener el nivel de conflictividad y de politización que había en esos momentos. Entonces, en ese marco, y después de muchos años de lucha, cae esta noticia. Esta noticia que es un acuerdo entre el Estado Nacional y los hijos de Jorge Julio López. Que no tiene nada, no tiene necesariamente que ver con que hay sectores, digamos, organizados de los derechos humanos que vienen, digamos, luchando por garantizar, digamos, que todos los represores terminen con condenas firmes, efectivas y en cárcel común. Mismo también algunos responsables civiles como médicos y gente que estuvo vinculada al último golpe de Estado, que hay gente que sigue, digamos, luchando porque se continúe el acceso a esa justicia, pero además hay gente que no está de acuerdo con esto que acaba de pasar. ¿Por qué? Porque de alguna manera el acuerdo, lo voy a leer porque no me quiero perder de ningún detalle, el acuerdo es un acuerdo que intenta reponer simbólicamente y reconoce que el Estado argentino sí fue responsable en la desaparición de López, que era algo que hasta el momento no había pasado. El Estado negaba haber sido partícipe necesario. Acá lo que dice en este acuerdo que se firma es que reconoce que tuvo responsabilidad en que se lo haya secuestrado. ¿Por qué? Porque no le garantizó, siendo un testigo clave, la seguridad. A él lo secuestran de su casa horas antes de ir a declarar, a Jorge Julio López. Entonces, reconoce por un lado eso. Por otro lado, reconoce, se compromete a seguir fortaleciendo y promoviendo políticas públicas para el acompañamiento y la asistencia de víctimas de testigos de investigación y juicios vinculados a los crímenes de lesa humanidad. Que esto está bien, digamos. Pero digo, no es necesario que lo refrende en un acto, porque técnicamente en la Constitución Nacional dice que el Estado defiende los derechos humanos de todas y todes. Entonces, se supone que esto ya lo debería hacer. Pero supongamos que en algún momento el Estado finge demencia y decide, bueno, me vuelvo a comprometer con esto, ¿no? Por otro lado, plantea la obligación de la Secretaría de Derechos Humanos, que es algo que ya debería hacer permanentemente, a elaborar un informe integral circunstanciado, o sea, que dé cuenta de todo lo que se hizo en materia de investigación desde que fue la segunda desaparición de Jorge Julio López. Y por último, dice que va a impulsar una ley para mejorar la búsqueda de las personas desaparecidas en democracia, ¿no? Entonces, digo, son cosas que el Estado ya las debería hacer. De hace mucho. Pero no, suponete que vos, bueno, decís, bueno, me comprometo a mejorar esto. Pero de ninguna manera dice ahí que se compromete a profundizar la búsqueda de la verdad y la justicia, que es lo que queremos. Digamos, nosotros como particularmente parte de la sociedad civil, a mí me gustaría que el Estado garantice que si yo en algún momento desaparezco, mi familia, mis amigos, mis compañeros de militancia, mis compañeras, compañeros, sepan qué pasó conmigo y sepan quiénes fueron los responsables materiales y políticos de mi desaparición. Cuando desapareció López, un par de días antes, digamos, habían circulado imágenes de Checolás, donde en una servilleta salía el nombre de Jorge Julio López, como toda una especie de escena macabra, como dando a entender de que era, que había que hacer algo con él. Es una interpretación, obviamente, puede haber otras. Pero digo, después de eso desaparece López, ¿no? Entonces, el Estado, de alguna manera, entiendo con esta especie de, supongamos que es acto reparatorio simbólico, tampoco no reconoce y no se comprometió, en este acuerdo al menos, a buscar quiénes son los responsables materiales y políticos. Entonces me parece que eso es lo grave, porque el mensaje es garantizar la impunidad para las personas que llevaron adelante ese acto, que fue secuestro y la desaparición, ¿no? Entonces me parece que en ese sentido está bueno como poder problematizar esto, que por algún lado es positivo, pero que por el otro lado, digo, las reparaciones simbólicas son necesarias, pero no son suficientes. Entonces, está bueno que se pueda profundizar. Ustedes que, dirán a la Loba, ¿ustedes qué opinan de esto? Yo lo que, o sea, más o menos entiendo que en el tiempo de la dictadura desapareció tanta gente con la noche de los lápices, cosas que lo fuimos, yo soy, nací en el 83, imagínate, tengo historias nada más, sí, que me contaba mi vieja, he leído un poco para entender quién era Julio López y eso, pero es como que hoy en la democracia también siguen desapareciendo, así como venimos luchando nosotros por una desaparición por un chico trans, Tehuel, que también se hizo muy viral y no aparece. Nunca se supo dónde están y no saben. Y por lo que estuve leyendo, Julio López salió de su casa, de acá de La Plata, del partido de los Hornos, y en el 2006 desapareció y nunca más los volvieron a encontrar. Y quizás también es esa la pregunta que lo hacemos todos, ¿dónde está? O sea, ¿qué hicieron con Julio? Ni el cuerpo, o sea, se encontró. Y eso también lo ayuda como el que ayuda a esta democracia también. Un poco en la ley de la gente que desaparece, ¿no? O que hay delitos que fallece gente que lo toman como un NN, te dicen es un NN, una persona y su identidad, y también está eso. Porque, o sea, a nadie le gustaría que desaparezca un familiar y que no sepa dónde está. Hace poco, en TikTok, que hay muchos videos, estaba viendo, no sé si se acuerdan ustedes, de la familia que desapareció, estuvo 24 días, estuvieron buscándola, y estaban, el auto estaba tirado al frente de la ruta. Al costado. Al costado de la ruta. Sí. Y la policía no hacía nada. No. O sea, y vos decís, tenemos tantas leyes, tanto esto, tanto lo otro, pero desaparece por unos días y... Sí, o el caso de Luciana Rúa, que sí. Se lo estuvo buscando y denunciando a la justicia más de 10 años, y resultó ser que después de haber sido detenido por la policía, igual esto es un dicho, pero digo, se encontró su cuerpo como NN en un hospital. Claro. Entonces fue enterrado como NN y no nos enteramos, o no quisieron que nos enteráramos, obviamente, o lo hicieron a propósito o es una mentira. Pero digo, de alguna manera, en la figura del NN hay como una cuestión que el Estado también, digamos, debería rever y prestar más atención. Digo, es poco probable que si vos buscás información sobre un cuerpo no aparezca un familiar, un amigo o algo. Digo, en general eso no sucede, digamos. Excepciones puede haber, obviamente. Pero me parece que es clave, pensando en esto de la responsabilidad del Estado, no puede... A mí me molesta vivir en una sociedad donde nos matan y no sabemos quién nos mata. O sea, claro. El mensaje me parece que es gravísimo para todos, digamos. Obvio, ¿no? Para todos. Y pienso en aquellas víctimas del terrorismo de Estado que todavía no saben dónde están sus hijos o sus nietos, y pienso en aquellas personas a las que le secuestraron sus compañeros de militancia y sus amigos o sus parejas. Uy. Y he visto día a día con ese dolor. Sí. Y además el Estado le garantiza día a día la impunidad a aquellos que todavía no fueron condenados. Condenado. Por eso le hicieron desaparecer a este señor que se llamaba Jorge Julián López. Porque iba a decir la verdad, dónde se enterraron, dónde estaban los cuerpos. Y para no decir para quién fue todo eso, los nombres directamente les desaparecieron. Creo que yo en esa época ya estuve acá en la Argentina y vi a ese señor que le sacaron de la casa, que nunca se supo dónde está el cuerpo. Hasta ahora. Y quién fue que le mató y quién lo que le mandó a hacer. Todo, no sabe nadie. Es feísimo. Sí. Imagínate que hace poco vi un documental de Carlos Jauregui, que es nuestro puto más famoso. Sí. Y ellos también decían, tenemos que hacer algo ahora que estamos en democracia, porque ellos salían a la calle en tiempo de la dictadura, también iban a ser desaparecidos. O sea, nuestro colectivo también sufrió, nuestras chicas trans, que nuestras compañeras no trans, que también que tenían que andar escondiéndose de la policía directamente. Uh-huh. Y eso también, creo que todo lleva a la misma... Sí, te lleva más o menos a los mismos lugares. Sí. Bueno, cambiemos de tema. Sí. ¿De qué queremos hablar ahora? ¿Hablamos de la nafta un rato para reírnos un cacho? ¿Qué pasó con la nafta? Del nivel de malestar y maniobra en este país es tremendo. Creo que son todo política también, porque es en mi ley, o sea, por eso son todo campaña. Acá la defensora de masa va a salir a ver. No, pero digo nomás, también es una campaña que hace para arruinar un poco a masa, porque bueno... Porque son todos políticas, digo yo, porque hace el otro le ataja para que no le dé al argentino nafta, y había mucha nafta para exportar y acá no había. Es raro eso también. Uh-huh. Y la vieja esta, ¿cómo se llama? Cambiemos. Él también quiere que se prenda a juego el Estado. Es feísimo. Los dos son los que están los dos juntos. Quiere que se prenda a juego el Estado. Quieren que se prenda a fuego la nafta. En nafta. Así. Es horrible. Yo no estoy de acuerdo con eso. ¿Pero con qué? ¿Con que se prenda a fuego la nafta o con que no haya nafta? Que no haya nafta es feo. Claro, la Secretaría de Energía dice que los quiebres de stop puntuales generaron que la culpa se la echen a la YPF. Dice que la YPF tiene la culpa del abastecimiento que hay, ¿no? De la nafta. O sea, se tiran un... Miedras directamente, vamos. Y al final nunca dicen qué es lo que pasó con el combustible o con el petróleo, no sé. ¿Qué es lo que está pasando? Y si ahora que creo que haya otra vez nafta o no. Lo que dicen es que... vale, dicen varias cosas igual, porque acá es todo un tiroteo. Pre-elecciones y pre-balotage, más vale que todos van a jugar las últimas cartas. Pero pienso que una de las cosas que circula es que claramente el barril de petróleo a nivel internacional, el crudo, no destilado, se vende más caro a nivel internacional que lo que el Estado argentino le reconoce a la Cámara de Petróleo, que no sé si es que se llama así, pero es el lugar que se dedica como a garantizar que se produzca el crudo, y es el que se encarga de garantizar que ese crudo llegue a las petroleras para que se destile. Entonces lo que dicen es que básicamente se lo estuvieron guardando porque lo quieren vender al exterior. Inclusive hay posiciones adentro de YPF que dicen que es mejor venderlo al exterior que venderlo. Claro, porque vos lo vendés al exterior y te entran dólares. Obvio. Entonces, claro, te los quedás, ponele. En el caso de las empresas que están más alineadas al capital internacional, venden ese petróleo, pero $2 se los quedan ellos. Entonces hubo todo un debate en estos últimos días, porque vieron que Sergio Tomás salió a decir que si no aparecía el petróleo, si no aparecía la nafta, él iba a prohibirla. Bueno, hace un día este sector concentrado de la economía del petróleo hizo una presentación judicial pidiéndole al Estado permiso para que el Estado le dé dólares para poder importar nafta. Que entiendo, no me acuerdo cuál es de la nafta, pero creo que es la diésel, para poder importar la nafta. ¿Qué pasa? Si te pones a pensar fríamente, deben ser, no sé cuántos millones de dólares son, pero deben ser muchos millones de dólares. Entonces, ellos ya tienen dólares en sus arcas, muchos millones de dólares. ¿No los quieren gastar? No. Entonces, ¿qué hacen? Le hacen una presentación al Estado judicial para que el Estado mismo le dé los dólares. ¿Entendés? El dólar sale del Banco Central, ellos compran con esos dólares y resuelven el tema de la distribución de la nafta. Ah. Ahora, ¿quién sacó los dólares? El Estado de sus reservas. No lo pagan ellos. Entonces, de alguna manera, la puja ahí la termina beneficiando al sector empresarial porque no pone los dólares y quien se debilita es el gobierno y el Banco Central con sus reservas. Sí, sí. Y por otro lado, después tenés la disputa política en el marco de esto que salen todos a decirse de todo. De la Cámara fue candidato de Milei en Neuquén y ganó por la Libertad de Avanza. Entonces, hay todo un entramado complejo. Después que además tenés que ahora Pato apoya al loquito de la Sierra, que de loco no tiene nada, igual aclaro por las dudas. Bueno, que lo apoya, entonces ahora de repente te están quemando la cabeza con que Macri quiere quedarse con YPF y quiere quedarse con los dólares de YPF. Y también hay una denuncia detrás de que YPF es un poco la caja chica de el Estado, sobre todo de un sector más peronista, progre, que es el que se dedica a administrar YPF. Más allá de que además sea una empresa que vende a nivel internacional. Entonces hay como toda una serie compleja de cosas que pasan, que no es solamente le quiero cagar la campaña Massa, le quiero cagar la campaña Milei. Digo, hay cosas que tienen que ver con intereses económicos y que de alguna manera en este revuelo de arriba revuelto ganancia de pescadores, dice el dicho, entonces los empresarios son los que salen beneficiados en general. Sergio Tomás salió bien parado, igual me parece, si lo pensamos así como políticamente, porque salió a decir tipo, onda, yo acá voy a poner ley y orden, pero después el Estado le firmó la sacada de los dólares a los empresarios. Pero quién sabe, este tipo de cosas en general no se dicen en ningún lado. Entonces, de alguna manera, medio que la info termina llegando ahí a media astilla. Sí. Entonces, es más compleja la trama de lo que nos quieren vender, ¿no? Y sí. Pero bueno, yo creo que Sergio Tomás sí salió bien parado. Y me parece que igual está bien, que es algo que en su momento hizo el primer gobierno peronista de Perón, del cual todos dicen que son peronistas, después los otros fingen demencia. Pero digo, una de las cosas que sí es importante es que el Estado de alguna manera tiene que regular el precio de aquellas producciones de materias primas o de granos o de lo que sea que se produzca, o minerales, y tiene que tener un precio regulado para interno y un precio externo, digamos. Entonces, la puja que tiene el Estado permanentemente con estos sectores más concentrados de la economía, sea cual sea el gobierno, unos van a hacer más entrevistas que otros, pero la disputa es cuánto vos le podés correr el margen a ese tipo de instituciones privadas, ¿no? Como es el sector empresarial, que todo el tiempo te está tensando porque dice, bueno, yo, con esto de la excusa de la propiedad privada, me voy a poner un poco trosca, pero con esto de la excusa de la propiedad privada es tipo, bueno, yo no tengo los granos porque ahora no valen lo que yo quiero ganar, entonces lo voy a vender dentro de un tiempo, y si querés que te lo venda me tenés que dar un dólar que me favorezca, un dólar que es más económico para ellos y que no es el dólar que pagamos para una persona que quiere ahorrar un dólar. Recién hablamos de que para comprar $100 tenés que tener 100 lucas de margen de ahorro, que no sé quién las tiene, pero en la mayoría de este país no, que está bajo el 50% de la línea pobreza. Entonces, es más complejo. Entonces, sí es importante que el Estado pueda resguardar un valor interno para el mercado interno, que es el que más sostiene la economía interna. Después, obviamente que el Estado, el gasto estatal más grueso se sostiene con el ingreso de dólares, porque tenemos una economía que es totalmente dependiente de los países que todavía son considerados países centrales. Entonces, dependemos necesariamente de ese ingreso de esa guita. Pero si no se controla eso, te sube el boleto. Te sube, no sé, la verdura, claro, te sube, todo. Te sube la letra, o sea, te sube todo, porque todo hace que suba el precio de la nafta. Entonces, sí, es una cadena interminable que siempre la termina pagando los pobres. Nosotros. Y sí. Y además hoy el día el combustible se usa para todo, es como la luz, como la electricidad, todo eléctrico, todo. Sí, no, yo creo que la gente que en algún momento cuando creo fue, que si nos falta algo de eso ya no vivimos. Cuando fue ese cambio, ¿se acuerdan que hubo un momento en el que fue como tipo onda, ya salían edificios electrónicos, todo, claro, todo eléctrico? Bueno, la pava, los hornos, todo eléctrico. Ahí sí, con el tema de las subas en las tarifas. En la tarifa de luz. Fortuna. Es todo un loco. Se te va todo por las nubes. O sea, igual te dicen uno de esos edificios y te querés cortar todo lo que todo lo que explicaste se reentiende. Sí. O sea, es entendible. Sí. Pero del lugar de nosotros, yo te escuché como que mi hermana tomando mate explicándome la pelea con el marido. O sea, algo vos, así. ¿Vos decís que lo expliqué bien? Sí, no, lo explicás súper. No, no, igual se reentiende, pero sí, yéndolo, viste, para los chistes, para los memes. Sí, viste que dicen varios. Que lo, no va a haber. Es, o sea. Abrí la mente, o sea, no va a haber motochorro si no hay nafta. Ah, no, Massa, tremendo, tremendo. Massa lo está protegiendo. Tremendo, no, y después esa, dicen, esa si línea está, yo no te la cruzo, pero bueno. Si, si estás haciendo la fila, si hay gente que se ofrece para escuchar, para hacer la fila, para cebarte mate. No, hay muchos memes sobre eso que creo que el país estaba viniendo medio como a la quiebra. ¿No? Sí, no, la otra vez, en un balotaje. Vi una fila que era. Que sí, pienso terrible en lo que tienen que cargar esa gente y son como 7 horas de esperar para cargar nafta. No, igual también es menos contaminación. No es malo si lo vemos así, pero bueno. Es después vamos a hacer todo más caro. Es peor que sacar un turno en el hospital público. No, que tráete aprendan, la cama acá, flaco. Claro, aprendan a hacer fila, aprendan a esperar. Si llegas antes del trasplante, vas a tener suerte, ¿viste? Claro. Así, es. Qué jodido que estamos. Tremendo. Bueno, en otro orden de noticias, parece que ganó Julio Lac. ¿Cómo? Ah, no, ganó, ¿vos perdió? Pará, ¿vos qué diario leíste? Decime la verdad. Perdón. Quiero decir que ganó el AS. Así. Sí, Julio Alac. El AS sí, en la manga. Julio Alac. Julio. ¿Qué opinan de Julito Alac? Yo lo conozco de que no partía los CD. Creo que hay mucha gente que lo conoce. Yo no conozco. Pero yo la conozco. He leído y no ha hecho cosas que, muy buenas. Espero que... ¿La que se fue? A ver, contame los chimentos de las cosas malas de Jorge Julio. Creo que, bueno, yo escuché otra persona, porque yo no las conozco, no tuvo su época. Dice que no hizo nada. ¿Tuvo dos gobiernos? Yo tuve la que se fue. Ah, cuatro gobiernos. Sí. Me dice. Pero bastante. No, tres. A ver, googleamelo, por favor. Acá el del 87 al 2000, que wow. Eso es lo que tienen las intendencias, vieron que renuevan. Y volvió, pero todos estábamos buscando si era el mismo, porque viste, era con bigote y morocho, y ahora está todo blanco. Sí, todo, pero pasó la época eso. Sí, la política te da ese tinte más blanco. Pero dice que al uno que otro que no está a favor de él, que dice que nunca hizo nada, la plata, eso yo no sé por qué. Yo me vine a vivir acá en el 2009 y la plata era, bueno, no te digo que es horrible, Porque Julio Garro. Ya son los dos Julios. Sí, los dos Julios. Sí, sí, el mismo. Ahora sí, los memes de Sevino Julio va para Paraguay. Julio Garro hizo a City Bell, lo hizo Miami. Y acá. Pero es su barrio. Se lo están cayendo los no está, no sé, yo lo único que puedo decir, bueno, me parece que son re lindos los juegos que puso Julio antes en la plaza. Y sí, pienso cuando te preguntan, no sé, te llama algún familiar de algún lado que no entiende nada de lo que pasa en la política argentina y decís, sí, bueno, acá por suerte perdió Garro. Pero cuando le decís que ganó Julio Lacte, te querés pegar un corchazo en la cabeza. Porque yo lo que sí sé es que hubo mucha subejecución o sobreejecución de partidas presupuestarias, que eso en general se traduce en que las administraciones públicas se comen guita. No me quiero poner lejos del planteo que hace Javier Milei de que sí. El Estado es un espacio donde la casta se chorea guita, siendo él parte de la casta. Sí. Pero de alguna manera me parece que una de las cosas que se planteaba con claridad es esa, digamos, que nada, que el tipo, como buen político de casta, ha robado dinero de las arcas estatales. Sí, dice. Entonces, que es así. Antes, ahora, bueno, no sé, ahora sí. Capaz que ahora se corrigió, vaya a saber. Pero creo que Garro tampoco nos quiere asumir. Del 91 al 2009. 2007. Bastante no tuvo, entonces. Muchos años tuvo. Sí, sí. Tuvo. ¿Y quién tuvo? Esas canas son de haber estado en el gobierno después de robarse todo. O sea, cada dólar robado es una cana. Pero cuando hubo la inundación, fue él. Estaba todavía. No, no estaba él. No. No. Brubera. Sí. Ah, ¿qué? ¿La familia Brubera sigue militando en los barrios? ¿Sabemos? Ay, no sé un poco. Sí, sí, sí. Siguen transando votos. Sí, nosotros los vemos. Son bastante particulares. También Alá que estuvo en que no quería ser el estadio único. O sea, interrumpió. Ah, no, le dejaban eso. No, sí, quería. No quería. Pero eso dice que Garro, que es rarísimo que gane él. Pero yo creo que le vota más. Son de esos otros países. En lo que tiene derecho. Vos estás como en la línea del diario Día del Día. Ahí de la xenofobia. Tenés cuidado. No. Argumentame lo que me estás diciendo porque. Pero digo nomás de otro paisano que son le votan y por eso ganó algo así. Garro tiró eso. Esas son las noticias, pero para mí hay que analizar ahí. Porque ahí hablo. Porque yo no sé cuántas personas extranjeras. Puede votar. Viven acá, en la ciudad de La Plata. Obvio. No creo que sean 5.000 personas, que es la diferencia de votos. Habría que ver cuánto es. Pero hay muchos barrios. Pero pienso que la línea discursiva de esos medios de comunicación es porque, ¿qué pasa? Garro y el PRO y Cambiemos salieron a decir que en realidad iban a tratar de que se valoren los puntos de la gente, comillas, nativa o nacida acá en Argentina, en contraposición a darle valor del voto a los votos de las personas migrantes. Sí, sí. Inmigrantes. Entonces, ¿qué pasa ahí? Hay una cuestión xenofóbica. O sea, es como, tipo, ustedes eligen mal, nosotros elegiríamos bien, y si hubiesen elegido solamente los argentinos, yo hubiese ganado. Es una falacia, porque primero que es incomprobable, pero además tiene que ver con una cuestión más racista y xenófoba, porque nuestros compañeros, compañeras migrantes, inmigrantes, son paraguayos, bolivianos, sí. Peruanos, peruanas, peruanes. Entonces, tiene que ver con eso. Yo te digo, si hubiesen sido venezolanos también. Venezolanos, sí, colombianes. Sí. Bueno, digo, si hubiesen sido españoles, seguro que no hubiesen dicho nada. ¿Entendés? Entonces, tiene que ver un poco con esa línea discursiva que además un poco también había salido en las elecciones en la provincia de Buenos Aires, porque lo dijeron varios medios, que tienen, además son medios que tienen líneas editoriales racistas y xenófobas, sí, claramente. Y sí. Pero bueno, también si lo pensamos, creo que hay una sensatez en algunos sectores del campo popular, por ejemplo, y no, si lo habría que analizar en términos más sociológicos, pero digo, de alguna manera también venir de países donde no hay derechos básicamente, no hay derecho a la salud pública, no hay derecho a la educación, digo, también te puede permitir tener una mirada, decir, bueno, y tener un voto más a la defensiva y salir a votar a, en este caso, lo que arrastró en realidad Axel Kicillof con Alak, digamos, ¿no? Entonces puede ser un análisis, pero tiene que tener un fundamento más sociológico y no de que porque son inmigrantes votaron tal cosa, ¿no? Sí. Habría que ver ahí un poco. Vos, Nancy, votaste a Massa. Sí. Yo voté al FIT. ¿Y vos sabés a quién habías votado vos? Yo soy peronista. Yo peronista hasta llegamos el cajón, papá. Sí. Llegamos. Creo que yo soy, me gusta, soy, bueno, vamos a hablar de las de lo política que hablamos. A mí me gusta Perón y me gusta las dos cosas, la cristinista y el peronista. ¿Vos sos más kirchnerista? Las dos cosas. Yo voy más para las... Yo te quería meter en un lugar. ¿O peronista o kirchnerista? Las dos cosas. Me voy con... me gusta... bueno, no soy de política. No sé mucho de política. En mi país nunca hice política. Ni a, acá sí. Hago un poco de todo. Bueno, voy a la marcha. Acompaño a la gente. Pero me gusta peronista y me gusta Cristina. Es así. ¿Vos? ¿Vos sos peronista? Yo soy peronista. ¿O peronista kirchnerista? Sí, pero en la primera, en las PASO, corté boleta. Sí, o sea, me fui un poco más para la con la derecha, mezclé. Pero después dije... ¿No, votaste a La Libertad Avanza o a No, Cambiemos? No. Del Caño. Del Caño. Ah, pero eso es con la izquierda. Izquierda. Bueno, quise hacer izquierda, un poco ahí... ¿Te las presento, por favor? Pero, o sea, era más sabido que estaba entre Milei, Burrich y Massa. Sí, obvio. O sea, es siempre los partidos más fuertes. Yo y creo que es... y los que salen más... También son los partidos más burocráticos. Claro. También. Yo prefiero mil veces irme con Massa para no dejar... Bueno, sé que mis votos vales. Y para no dejar al otro que ganes. Y volvería a votar mil veces que no gane el loco ese. Un voto defensivo, digamos. Sí. Igual ese, yo veo, o sea, de mi parte veo que hay gente que trabaja en los sectores públicos y igual va para Milei. No le interesa a ellos. Eso sí. Sí, y... lo que pasa es que tiene un poco con lo que charlamos la semana pasada. Y sí. Tiene que ver también con el nivel de... ¿Qué? Aunque parece que no, porque es como una cosa, una entelequia decir hay el 50% de pobres en Argentina, es que nos afecta a los bolsillos. O sea, yo no llego a fin de mes, y no ustedes, no. ¿Cómo llega la gente a fin de mes? Y yo no tengo familia, por ejemplo, no tengo personas a cargo, por ejemplo. Entonces, te hay que pagar alquiler, no llegás. No, hay eso un nivel de malestar general. Sí. Que no se va a recuperar solo con ir a votar. Está bien, tenés el voto defensivo, obvio. Pero de alguna manera la lógica de la política tiene que ser más compromiso, más lucha, porque si no, realmente, o sea, el capital financiero extranjero o nacional, lo único que quiere es profundizar sus ganancias. Eso a costa de nuestras pobrezas, y eso implica peores condiciones de vida y todas las cosas que ya saben. Pero no sabemos si gana Milei, no sabemos si va a arreglar también el Estado, lo como están. En un creo que no, en un año no creo que si gana por ahí no creo que tan rápido o va a hacer más un tir, eso es lo que yo creo que hay que hacer. Hoy veía un programa, hicieron un recorte en un programa de radio de un flaco que hace humor, un yankee, uh-huh. Y el chabón decía, ¿vieron el flaco que fue a votar disfrazado de Milei? Sí. De Milei, de Sierra, motosierra. Bueno, decía que traducían lo que decía la gente y la gente, el argumento de la gente es con Milei nunca aprobamos, Milei nunca gobernó, esa era la cuestión, ¿no? Sí, Milei nunca gobernó. Entonces el tipo este que hace humor decía, bueno, que uno no haya gobernado no quiere decir necesariamente que sea bueno que lo votes, porque pensemos qué cosas no ha hecho la humanidad que pueden no ser buenas. Entonces había como unas fotos y decía, por ejemplo, pongamos camas elásticas en un geriátrico. Entonces salían los viejos sentados en la cama elástica, que se van a romper todos. Después metamos un mapache a que opere en una sala, como cosas absurdas que se plantean como esta falsa dicotomía de votemos a alguien que nunca gobernó, como si eso en sí fuera algo bueno, cuando en realidad, si sabés la historia de Milei, sabés de qué grupos económicos viene, sabés que lo bancan los grupos económicos que bancaron a Bolsonaro, que bancaron a Trump, ya sabés más o menos qué puedes esperar, digamos. Podés esperar catástrofes. Obvio, eso sí terror genera a la vez, pero bueno, si gana, bueno, hay que esperarlos. Y si gana, habrá que darle más batalla en la calle. Sí. Es así. Sí, no. Bueno, vamos a cortar con este bloquecito y volvemos. Dale, con otro. Vamos a unas temitas, unas músicas y después volvemos. Mucha política. Takeshi, ¿qué es lo que? Yo quiero culo nuevo. El tiempo pasa lento y yo estoy rápida. Rápida. El tiempo pasa lento y yo estoy rápida. Yo lo que estoy en nota. Tiré un vaso de soda en la cara y salí del restaurante gritando. ¿Cómo confundí tu oreja con el plato de canapés? Tenía que dejar definitivamente de pensar en términos de qué era posible y qué no. ¿Qué mierda miran? ¿Nunca vieron a una cornuda hacer una escena? Los miércoles a las 20 horas va a pasar algo. Por Radionauta 106.3. Radionauta.com.ar. Ya volvimos más orgulloso que nunca. Tenemos marcha por todos lados. No, sí, además. Decime de qué partido sos y te digo en qué marcha andarás. Cada quien hace su propia marcha. Pero hoy este mes que entras son todo mes de orgullos. ¿Las banderas? Si no se cansan de poner sus banderas mugrosas de todos los colores. No, vamos a llevar todos los colores, todo el brillo. Este mes va a ser en Buenos Aires y acá en Plata también. Pero ya no tiene una noticia nueva que es la marcha de la villa, ¿puede ser? Sí, hay una nueva. Sí, tiene 5 años igual, hay que decir. Digamos, no es nueva. Lo llegó tarde la información. Yo también me llegó tarde. Yo he visto Shana que subió en las redes. ¿Viste? Dice que una multitud de vecinos protagonizó el sábado pasado a la tarde en el barrio Padre Carlos Mujica, en la zona porteña de Retiro, la quinta edición de la Marcha del Orgullo de la Diversidad. Escuchen esto. Trans Villera Plurinacional. Amo, no me deja. ¿Tenemos? Todo. Y acá se quejan, le querés poner algo que no sea orgullo y... Arrancar con fuerza. Sí, te echan. Te echan directamente. Sí. Pero ellas son trans villera. ¿Vamos? Exactamente. Hay una reivindicación de la identidad villera que me parece que es increíblemente hermoso. Sí, sí. Por otro lado, también esta cosa de la plurinacionalidad, ¿no? Que tiene que ver con pensar que, no particularmente en Argentina, sí, es un espacio donde habitamos muchas, no solamente naciones originarias preexistentes al Estado-Nación, sino que además muchas comunidades de muchos países, digo, desde países europeos hasta países latinoamericanos, sí, hay mucha inmigración. Entonces, lo plurinacional tiene que ver con eso, ¿no? Con un poco reconocer a todas esas identidades que no son la blanca, hegemónica, europea. Tiene que ser rubio y rubio tiene que ser la marcha. Exacto. ¿Vieron cuando vamos a la marcha del orgullo de Cava que salen los rubios despampanantes, sí, todo claro, musculoso, que la gente siempre se embeleza y sí, se pierde un poco ahí? Pero también es en ese sentido que va a hablar. Hay también discriminación entre la comunidad LGBT también, por eso. Hay muchos también que se quejan mucho también de eso. Tiene que ser todo junto. Sí, no, no, bueno, sí. Ser puto no te quita ni ser claro, xenófobo, obvio, sí. Ni racista, claro, es ni lo que nada, yo, digamos, lo que yo, ¿no? Sí, porque se ve eso que dicen que la comunidad LGTB, más allá que pide orgullo y pide respeto y pide que no lo discriminen, sí. Que también discriminamos, pero somos personas que como nacimos esta, de un ovario, no nacimos... Por ser no hervillera, capaz que claro. La discrimine también entre la... porque no bajamos de Marte con dos alas blancas como un ángel. Sí. Nacimos, ¿ah, no? Ah, ¿no somos dos angeladas? Nacimos de un ovario y también tenemos nuestros prejuicios, sí, también, sí. Hacia las otras personas. Pero yo creo que está bueno, o sea, que la villa tiene sus historias y son muy fuertes también. Así como se ven en muchas plataformas de series de la villa y todo eso, atrapa a la gente también. Sí. Y está bueno esto que reconozca el colectivo y... Que le inviten. Y, claro, y que sean partícipes. Que no los vengan a robar, pero que sean partícipes. ¿Cómo que no los vengan a robar? Claro, porque si vienes de la villa... Ay, no sea mala, vos. No, tremendo, Dios mío. Ahí está la discriminación. No sé si sos Babi Chocopar o sos Feynman. Estoy que traiga dudando, brillito, ¿no? Que no traiga el cuchillo. Me alegro mucho que haga eso y salga a luz, que haga eso, porque tiene derecho también. No sé, porque hay muchos también que porque viven en la villa o están en... no. Sí, está en la Villa 31. Y sí, o sea, por se eso. Llama Carlos Mujica, pero es conocida popularmente como... La Villa 31, claro. Que es medio como la estigmatizan los medios. Sí, sí, por eso. Yo me río porque tengo una anécdota que me quedó para siempre cuando fuimos con Nancy. No justifiques que te robaron, por favor, porque no. Decían no, que no Nancy vendía banderas. Señora, ¿usted vende las banderas? Ah, porque tenía la mega bandera esa con la que había ido, yo me acuerdo. Sí, se te quedaba. Pero bueno, yo me pongo contenta porque hace eso ello y bueno, que sea así. A mí me parece que está re bien apropiarse de aquellas características que de alguna manera el Estado, nación particularmente argentino, niega, y por otro lado que construye una identidad negativa sobre sí. Eso, sobre el ser villero, hay una construcción que es tipo onda, bueno, esto que decís vos en forma de chiste, pero digo, en general, si vos ves un medio de comunicaciones, en la villa hay chorros, digo, sí, todo, lo único claro. Que puede haber en la villa son chorros, sí, eso ¿no? Sí, pero hay mucha gente que trabaja. Y como son trabaja. Esos chorros, son así, de esta característica. Sí. Digo, se construye todo un imaginario negativo sobre ese espacio territorial, sobre esas identidades. Sí, y directamente la sociedad también te le vende en eso. Entonces la gente después además reproduce, sí. ¿No? A toda una serie de características se le pone toda esa carga negativa y que después, en este marco más de derecha, digamos, tiene consecuencias. Digo, no sé cuándo fue la última noticia, pero digo, en general hay como mucho fogoneo de... Y ¿se acuerdan que Milei salió a decir hace poco de las armas? El uso de las armas, qué sé yo. Que eso es un poco promover esto de la justicia por mano propia, que un poco rompe algunas mínimas dinámicas de la democracia, porque no estamos justificando que haya que los pibes cuando salen a veces a chorear, o salen dado vueltas, o salen presionados por la cana, o por lo que sea que salgan, que terminan matando a alguien, no estamos justificando eso. Lo que estamos diciendo es que, pese a no justificar eso, no justificamos ni queremos que haya una sociedad libre de armas, ponerle, pero digo, hay toda una construcción que se hace sobre esos espacios, que lo único que fogonean es que nos matemos entre nosotros, digamos, mientras los de arriba siguen llevándose la empala y siguen generando sus lugares de poder. Entonces, para mí, que existan este tipo de espacios donde se reivindiquen justamente todos estos atravesamientos que decíamos, esto lo plurinacional, lo villero, lo diverso, lo disidente, o sexo, género, disidente, me parece que está re bueno, porque te posiciona a vos como sujeto político desde otro lugar, como diciendo, bueno, sí somos esto y nos hacemos cargo. Y además te hacemos una marcha adentro de la villa, ¿viste? Sí. Entonces me parece que está buenísimo. Está buenísimo. Está bueno. Bueno, le mandamos para arriba. Dedito para arriba. Sí. Y bueno, y después tenemos Buenos Aires también, la capital, la marcha más grande de Argentina. Como todos los años, ¿no? Todos los años que hacen. Que se celebra el... Pero hay dos marchas, uno de lo otro, que yo sabía de la que es más grande. ¿Cuál es la otra marcha? Ah, la de la provincia de Buenos Aires, ¿sí? La provincia de Buenos Aires. Ah, pero la de la provincia de Buenos Aires es otro debate. Después, si quieren, lo charlamos la semana que viene. Hablemos de esta, de la del 4, que es a la que vamos a ir todo es. Sí. Es la 32. O sea, vienen haciendo marcha, venimos, ¿no? Ah, yo sí. También me... A ese otro... Que hace... Desde el 92 estamos. Ah, 92. Está la marcha del orgullo pidiendo siempre, ¿no? Con los derechos, que no saquen ni los derechos. Y bueno, y pidiendo para las personas trans también, ¿no? Sí, sí. Y muchos derechos que todavía los deben. como personas. Sí, nos deben dejar, que nos dejen vivir en paz, básicamente. Claro, también. Eso va a llevar muchos años, pero sí. Pero estamos en libertad, estamos viviendo la libertad o no. Pero no tenemos la ley. Técnicamente sí. Ah, la ley falta. Políticamente es un poco debatible. Hay ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. ese dicho. Pero sí, porque digo, no sé, pienso. ¿Cuántas de nosotros acceden al trabajo formal y bien remunerado? ¿Cuántos acceden a... Poco. A estudiar, a la salud, a una vivienda digna? Dignas. Claro. Muy pocas. Poco, eso sí, la Entonces, verdad tiene razón. O naciste en la clase media y estás acomodado y está todo bien, pero digo, no es... Las mayorías no están ahí, digamos, ¿no? Entonces, más vale que falta todo eso. Particularmente, vos planteabas, cuando hablábamos del armado del programa, esta exigencia por la nueva ley de integral trans. Sí, sí. Que, bueno, es todo un debate hacia adentro del movimiento, porque, por ejemplo, está la ley del cupo laboral trans, que no se implementa, está la ley de identidad de género, que no se implementa, y en ambas leyes lo que se plantea es que todos los derechos están reconocidos. Entonces, de alguna manera, ahí también hay disputas políticas entre espacios políticos LGTB. Entonces, esta ley la hace la Federación. Y la Federación es como que últimamente tiene como, si se quiere, el monopolio, digamos, de la voz, o es portavoz, digamos, de lo que serían las luchas LGTB, pero está un poco licuada de política denunciativa, digo, ¿no? Sí. O sea, todavía a las compañeras trans, cada 4 días, matan a una. Ah, mata a una. Sin embargo, digamos, costó mucho también, Dios, que se hace los 28, en el marco de un montón de cositas que también pasan hacia dentro del movimiento, que terminan siendo un poco funcionales. También yo amo la marcha, me parece que es una actividad nuestra que nos posiciona en la calle, es un lugar muy colectivo y es un lugar donde además sentís que la calle es tuya, porque es esa cosa de sentirte empoderado. Diferente es, capaz vas con aquel dándote un beso y ya medio que te andas, te tenés que cuidar porque sabes que en algún momento puedes sacar a un gil a pegarte. Sí, eso entonces sabes que en ese contexto eso es muy poco probable que pase, excepto hace 2 años, me acuerdo, creo que fue post pandemia, estábamos, no sé si era Doctor Rivarola, bueno, en una calle por ahí que sale ahí justo a la plaza, que está enfrente del Congreso, un chabón con una escopeta a los tiros desde arriba, y justo estábamos la Loba, yo y otros, y fue como todo un caos, porque tipo, onda, nos tuvimos que atrincherar, y hubo gente que fue así directamente a meterse a la casa de ese chabón, porque el chabón estaba desde el primer piso, bardeándola, cae la policía, bueno, se generó toda una cosa... No. De gente rancia y que tiene que ver con el odio homofóbico. Naturalizado, homofóbico que hay sobre nuestras identidades y nuestros deseos. Particularmente de esta fecha hay una que sí quiero mencionar, que es que hay a la 1:00 p.m. hay una convocatoria al Malón del Orgullo, así lo han decidido nombrar las compañeras y los compañeros que acompañan esta actividad, que dice que es contra... todos los genocidios, el 4 de noviembre a las 13 horas en Plaza Lavalle, frente a tribunales, y piden traer agua, alimentos no perecederos y verduras. Y es parte del movimiento de trans, travestis, personas no binarias, lesbianas, gays, bisexuales y queers, que plantean que están inconformes. Bueno, en este mundo moldeado por la heteronorma, y entonces deciden convocar, abrazar el Malón de la Paz. El Malón de la Paz es son esas compañeras y esos compañeros, compañeras de Jujuy que vinieron después de la reforma de Gerardo Morales. ¿Se acuerdan que hubo todo un revuelo, marco represivo? Uh-huh. Los compañeros, sobre todo las comunidades originarias, deciden venir a la ciudad a pedir, a tratar de trascender, digamos, primero el cerco mediático y segundo, digamos, el nivel de decisión autoritaria que tuvo el gobierno de Gerardo Morales con la compañía del PJ, porque también recordemos que el PJ te dice una cosa, pero después palo y a la bolsa, y si tiene que garantizar, digamos, el sistema extractivo, digamos, lo va a garantizar y ahí no hay grietas. Entonces, en ese marco, muchos compañeros, compañeras vinieron y están hace casi 2 meses tratando de que el Estado argentino a nivel federal les dé bola. Eso no estaría pasando. Pero bueno, hay un grupo de artistas que se decidió, digamos, en solidaridad, acompañar al Malón de la Paz en el marco de la Marcha del Orgullo. Las voy a nombrar porque me parece importante que sepamos todos quiénes son esos artistas que son, tienen ese nivel de compromiso, porque también hay una cosa dual que se genera, que es como, uy, vas a ir a otra actividad, es un embole, tenés que ir a la Marcha del Orgullo. Pero que es en el mismo tiempo del otro, ¿no? Es en paralelo. Ah. Después, la marcha en general dura todo el día, entonces como es tan larga la cantidad de gente que pasa, sí, calculo que algunos van a poder ir un rato a alguna actividad a acompañar y después van a ir a otra. Ajá. Pero digo, bueno, son Susie Shock, Marlene Guayar, la banda de Les Mostres, Brotecitos, Aldana Velo, Comunidad Barroom, Marita Humahuaca, Andrea Bazán, Caro Bonillo, Naira Beltrán y otros artistas, dice, y que convocan a esta actividad en el marco de esto, la disputa por los 40 años de la democracia y cómo de alguna manera también, que es algo que adentro del movimiento queda medio flan a veces, que es, está bien que nosotros salgamos a festejar nuestras existencias, pero no solo somos la identidad del LGTB, más allá de que se festeje, digamos, sí, desde ese lugar, se tome desde ese lugar la fecha, pero digo, también somos inmigrantes, también somos personas explotadas laboralmente, también nos afecta que estén matando lesbianas, gays, trans, travestis en Palestina. Digo, hay un montón de cosas que el movimiento hoy en día no se está pronunciando, no, o no está teniendo como una actitud proactiva. Por ejemplo, no sé, salir a crachar la embajada de Israel contra el Estado de Israel, porque en Palestina están muriendo putos, están muriendo lesbianas, están muriendo personas. O sea, hay como una cosa enajenada de, bueno, sí, vamos, nos juntamos el 4, festejamos y ya está. Entonces, ahí hay como todo un debate adentro del movimiento de pensar que somos más sujetes que están como atravesados por varias luchas. Sí, sí. Y en ese sentido sí me parece importante esta actividad que acompaña, digamos, y le da como otro tono. Y lo bueno de que sea tan temprano es que seguramente va a terminar también temprano y que va a dar margen como para que ambas personas, por ahí algunas que dudan, no sientan que se van a perder la marcha general, sí, sino que sí, puedan ir un ratito a cada actividad y mínimamente acompañar a estas compañeras con esta línea y al malón, digamos, ¿no? Y me parece que es lo más importante, como para dar una vueltita de tuerca a los políticos. Sí. Está buenísimo. Nosotras vamos a ir en el tren del Gibré y del trolerío, ¿no? No hay un horario convocado, pero todavía no. Pero bueno, tenemos un grupo de WhatsApp. No, mentira, todavía no lo tenemos. Pero bueno, ¿ustedes a cuántas marchas fueron? Yo del 2006 estoy yendo a las marchas. He faltado algunas, pero no, yo me fui la primera vez. Fue año pasado, en el anterior años, este año, en la que pasó, no me fui. ¿Vos fuiste con nosotras? Sí. Que ¿la no primera fui vez? Sí, la primera vez que nos fuimos, nos encontramos, sí, ahí. Sí. ¿Y vos, 2006? Yo creo, sí, que voy este año sí me voy. 2009, quiero que me vine a ir acá. Sí. Antes no iba. Era un poco menos, menos de gente, pero la pasábamos lindo. Sí. Igualmente sabemos que no solamente se piden los derechos del LGTB, hay mucha política también. Política. Y sí, muchos más derechos que piden. Sí, sí. Reclamen. Sí, bueno. reclamen, chicos, reclamen. Y bueno, llegó el momento para que nos tenemos que irnos. Nos tenemos que despedir. ¿Qué manera, sí, de nos vemos todo en la marcha? Hablar del orgullo. Bueno. Ah, sí. Sí, bueno, nos vemos. Bueno, a quién encontramos. La de La Plata, paso Techú y cierro. 24 de diciembre, ah, porque si hay algo que somos en La Plata es ser raros, sí, frikis y marginales. Y se definió hacerla el 24 de diciembre porque detestamos a la familia cis heteronormada, así que nos vamos a juntar a hacer una marcha. Rarísimo. No sé, no sabemos quién va a venir. Raro, o sea, ella vino alrededor y cada vez que lo digo la gente queda rarísimo, perpleja, diciendo como quién carajo va a ir. Bueno, no sabemos. Bueno, ojalá que vaya la gente porque yo no sé, porque tengo que estar en mi casa. Ay, Dios, la familia. Bueno, bueno, te dejo con esa noticia y la seguimos la y semana, bueno, que viene. Vemos la próxima, charlamos de eso también, ¿no? Sí. Opinamos. Bueno, mandamos saludos y nos vemos el próximo martes, ¿no? Dale, los vemos. Y bueno, besos. Un besote. Chau, chau. La certeza de una piedra en el aire. Radionauta 106.3.